Noche santa de amor, en que el niño redentor nació, todo el mundo está gozoso, hay quietud y hay reposo, por el amor al niño. Este es para ti. Felices Pascuas. Oh, ¡ay, Vito! ¿A que te adivino cuál es? ¿El que me provee de los adornos rosas? Este tiene adornos rojos. Oh, ¡qué encanto! ¿Te gusta, linda? ¿Cómo no me va a gustar? Se llama Reina. Es una reinita primorosa. ¿Acá, reina? Ven, ven acá, reinita, ven acá. Eso es. Esta es tu camita. Así, acostadita. Ay, pobrecita, va a tener frío. ¿Qué frío va a tener? Va a estar con todas las como... Ah, ah, el privado de las damas. Ahí está. Hasta mañana, reinita. Vamos, linda, en un momento estará dormidita, vamos. No, reina, no. Eso no se hace. Este es tu lugar. Aquí tienes que dormir tú. Ay, mira, no quiere quedarse solita. Que duerma con nosotros, solo por esta noche. No, no, linda. Desde ahora hay que enseñarle que nosotros somos los amos y tendrá que obedecernos. Thank you. ¡Reina, cállate ya! ¿Entiendes? ¡Basta ya! ¡A dormir, me oyes! ¡A la cama! No quiero más lloriqueos. Ay, Mito, querido, pobrecita. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Oh. Bueno. Bueno, pero solo mientras estés pequeñita. En cuanto crezcas, te irás abajo. Ya desperté, ya me voy a levantar. ¡Ay, no, por favor! ¿Qué es, Jaimito? ¿Qué pasa? A ver cómo le haces comprender a Reina cuáles son los domingos. ¿Te has dado cuenta, linda? Desde que tenemos a Reina, ya casi no leemos las noticias. Sí, Jaimito. No sé cómo podríamos vivir sin ella. Oye, linda, ya va a cumplir 6 meses. Habrá que registrarla y sacarle su placa con sus señas. Ajá. A ver cómo te queda. Pero qué reina tan elegante. Qué sorpresa se van a llevar Jock y Triste cuando te vean. ¿Eh?

Oh. Eres un diablillo, Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Bueno, ahora a llenar la barriga. Bernice, no. François, no, no, no, ayer estuve ahí. ¡Ah! Tony, eso es. Me piace la mangería italiana. Es para cantar, es para enamorar. Cuesta una bella, bella noche. ¡Buongiorno, Golfo! Chi l'ho pentito, Bene, il patrono ti ha guardato un saprosissimo vestito. Ahí te va un elevato per la linea de Paul. ¡Buena trapata! Mira, Pequi, es tu amigo. Shh. Hola, guapo. ¿No quieres venir de excursión? Bueno, bueno, no es hora de hacer bromas. Vengo a echarlos fuera. Y cuidado, que hay una nueva campaña en contra de los perros libres. Gracias, pollo. Eres un gran tipo, amigo. Sí, hombre, sí. ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? ¡Ahuequen! ¡Y escóndanse bien! ¡Perro! ¡Ey! La alta sociedad. Hola, niñas. ¿Qué dice el buche? Raquítico, ¿eh? Con razón. En este barrio no existen los basureros. Y han cercado todos los árboles. No se los vayamos a humedecer. ¡Niña! ¡Reina! Ya llegamos, señorita. ¡Señorita reina! ¡Ah! ¡Buenos días, linda! Hace un día precioso y soleado. Pero, reinita, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es? Díganos, niña. ¿Si alguien le ha hecho daño? No, Jock. Yo creo que el daño lo he hecho yo. ¿Tú? Eso debe ser. Jaimito y Linda han cambiado. Jaimito y Linda. ¡Cállate, hombre! A ver, niña, explícanos bien. Pues, ayer me di cuenta cuando Jaimito llegaba como de costumbre. Quieta, quieta, reina, no molestes. Linda, Vidita, ¿estás bien? Claro, ¿por qué no estarlo? Es que no puedo dejar de preocuparme. En tu estado y solita aquí todo el día. Y además tener que batallar con esa perra. ¿Esa perra? ¿Esa perra? Él nunca me había llamado así antes. Pero, criatura, yo no me preocuparía tanto por una cosa así.

de que quieres melón. Ajá. Ah, y unas nueces de la Patagonia. ¿De la Patagonia? Bueno, a ver cómo te las consigo. ¡Qué bonita pandilla! ¡Qué bonito! ¡Me encantaron! ¡A mí me encanta este tipo de fiesta! ¡Linda, nunca te había visto tan hermosa! ¡Está radiante de salud! ¡Y robusta, frondosa! Precisamente le decía yo a mi marido. Nunca había visto a Linda tan linda. ¡Linda, se ve hermosa! ¡Frondosa! ¡Ay, me estás desastroso! ¡Eres un semblante de muerte! ¡Ay, hombre, hombre, tranquilízate que pronto vas a ser papá! De ese mal nunca se mueren los hombres. ¡Tranquilízate! Sí, tía Sara, es varoncito. ¿Qué? Sí, es un niño. ¿De qué? ¿Que los ojos de qué color son? ¡Ay, Dios mío! Se me olvidó ver si tiene ojos. ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡Es un doctor! ¡Un doctor! ¡Es un hombrecito! Sí, a menos que yo ya no vea muy bien, lo es. ¡Es un hombre! ¡Sí, es un hombre! ¡Muy hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Ja, ja! ¡Es un hombre! Bueno, ¿estás ahí, Jaime? Señorita operadora, nos cortaron la comunicación. Bueno. Debe ser algo hermoso, algo muy precioso, pues veo a todo el mundo tan sonriente y tan gozoso, y a mí no me acaricia, ni me mima, ni me ve. Thank you. Todo listo. Con toda esta ropa cualquiera pensaría que nos vamos hasta la China. Linda, date prisa, querida. Nos va a dejar el tren. Ay, no me atrevo a dejarlo solito. Es tan pequeño y tan indefenso. Ah, no le pasará nada. Vámonos antes de que despierte o no podremos salir nunca. Pero, Jaimito, me remuerde la conciencia al abandonarlo así. No te preocupes. Oye, ¿qué le pasa a Reinita? Ay, es que se imagina que vamos a abandonar al niño. No te preocupes, Reinita. Vamos a regresar muy pronto. ¿Mm? Sí, tía Sara va a venir. Va a venir a ayudarte a cuidarlo. ¿Ya ves? Ya llegó. ¡Ya vamos, tía! ¡Ya vamos! Ay, se me hizo un poquito tarde. Ojalá no vayan a perder el tren. Ven, tía, déjame ayudarte. No, yo puedo con todo. No soy tan vieja como parezco. Bueno, váyanse ya, que van a perder el tren. Diviértanse y no se preocupen que yo cuidaré de todo. Adiós, niños, adiós, adiós. ¡Hasta pronto! Ahora vamos a ver a ese primor de sobrinos. Cuchi, cuchi, cuchi. ¡Ay! ¡Qué encanto de criatura! ¡Santo cielo! ¿Qué haces tú aquí? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Sal de aquí! ¡Ay! ¡No llore, niñito lindo! Te asustó esa perra odiosa, ¿verdad? Ya no llore. Que a Sara no lo volverá a dejar entrar. No. Duérmase el niño. Duérmase ya. Exactamente lo que usted busca. Una combinación bozal y correa que es una maravilla. Mire, es muy fácil de poner. Nomás se lo ponemos así. Reina, quieta. Preciosa, ¿qué andas haciendo tú por estos barrios? ¿Bozal? Pobrecita criatura. Voy a ver cómo te lo quito, ¿eh? Tengo una magnífica idea. Vamos. Bueno, aquí estamos. ¿El zoológico? Exactamente. No, no. Por aquí, sígueme. ¿Qué pasa, preciosa? No podemos entrar. ¿Por qué no? Ahí dice que no admiten perros. Precisamente, ahí está el truco. ¿Truco? Ahora lo verás. Ahí está nuestra oportunidad. Escóndete y espera un poco. ¡Váyate! Perdone, se dirigió usted a mí. ¿Está ciego? ¿No sabe leer? Por supuesto que sí, y en varios idiomas. Ah, con que un tipo listo, ¿eh? Entonces, ¿qué está haciendo este perro aquí? Ese perro no es mío. Con que no es suyo, ¿eh? ¡Bájate! ¡Bájate! Por supuesto que no. Entonces va usted a decir que fue el perro el que silbó, ¿no? ¿Qué animal es este? ¡Hable mal a mí! ¡Yo no me refiero! ¿Quién se refería? ¡Vamos a ver lo que le va a suceder por insultar a un oficial de la policía! ¡A un guardián del orden! ¡Ay! ¡Me ha dado una puñalada por la espalda! ¡Asesino! ¡Vamos a ver lo que le va a costar! ¡Ya lo voy a llevar a un presidio! ¿Dónde está el puñal con que me dio? Vamos, reinita. El lugar es nuestro. ¿Dónde está el puñal con que vino? No tengo ningún... ¿Cómo no tiene ningún puñal? ¿Quién se cree que vino? Vamos a ver cuál de estos tipos nos puede ayudar. ¿Monos? No, no, no. No vale la pena. Estos no nos servirán. ¿Por qué? Demasiado parecidos a los humanos. ¿Ve? Cocodrilos. Este sí nos servirá. Oye, viejo, ¿crees que podrás quitarle este aparato a la señorita? ¿Pero cómo no? ¡Cuidado, no! ¡Qué bruto! Si alguien necesita bozal, es él. ¡Ay, va el árbol! ¡Cuidado, reinita, cuidado! ¿Quién sería ese imbécil que...? Mira, un castor. Esto es lo que necesitamos. Vamos a ver. 6 por 6 son 36 y 7 milímetros y medio. Perdone usted, ingeniero. Perdone, ¿podría hacernos un favor? No puedo, hijo, no puedo. Estoy sumamente ocupado. Tengo que llevar este tronco al... ¡Charco! Pero esto le tomará solo un segundo. ¿Solo un segundo? Escucha, hijo. ¿Qué no te das cuenta que cada segundo 70 centímetros de agua se derraman por aquel vertedero? Sí, pero... Tengo que mover este tronco, hijo. Tengo que moverlo. Lo que lleva tiempo no es cortarlos. Es el condenado arrastre. El arrastre. Exactamente. Exactamente. Lo que usted necesita es... Vamos a ver. Hay que seccionar aquí. Necesita un jalatroncos. ¡Un jalatroncos! No estoy sordo, hijo. No necesitas... ¿Dijiste jalatroncos? Ajá, sí. Y por una coincidencia, está usted viendo... Modelado por esta adorable criatura, el más nuevo, perfecto, exacto, correcto, nunca jamás igualado, pequeño gran jalatroncos. El mejor invento para el castor. No me digas. Garantizado que no encoge, falla, rosa o raspa. Da una vuelta, hija. Muéstrale al señor la maravilla que ahorra en horas de arrastre 66%. ¿66%, eh? ¿Qué te parece? ¿Podría probármelo? ¡Claro! Para eso lo tenemos aquí. Sencillamente se pone sobre el tronco así y a jalarlo. Oye, ¿y tú crees que será más o menos de mi talla? ¡Pruébelo sin compromiso! ¡Pruébelo! Si me queda, lo compro. Oye, ¿y cómo se quita esta cosa, hijo? Eso es precisamente lo que ahora voy a explicarle. Simplemente colóquelo entre sus incisivos así. ¿Así? ¡Correctísimo! Ahora, ¿ve usted? ¿Me lo quitó? Hombre, de veras que es fácil, ¿eh? ¡Claro! Hasta luego, ¿eh? Muchas gracias. No tan deprisa, hijito. Tengo que estar seguro de que es útil antes de que nos arreglemos en precio. El precio es lo de menos. Se lo dejamos. ¿Me lo dejan, eh? ¿Me lo dejan? Ajá, es una muestra gratis. ¡Muchas gracias! ¡Es muestra gratis! ¡Oye! ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Cuando me puso ese horrible bozal. Ya olvida eso. Me imagino las que habrás pasado. Tías, gatos, bozales. Bueno, eso es lo que pasa cuando te dedicas a una sola familia. ¿Y tú no tienes familia? Una diferente para cada día. Lo bueno es que ninguna me tiene a mí. No comprendo qué quieres decir. Muy sencillo. Mira. Oye. Me huele como que ya es hora de cenar. Vamos, voy a explicártelo, verás. Los Schultz son alemanes. Fritzito, así me llaman a mí. No falta aquí los lunes. ¿Por qué los lunes? ¡Ah, ya! Los lunes mamá Schultz cocina Berliner Schnitzels. Deliciosos. Esta es la casa de François. Y aquí, mon petit René, que soy yo también, vienen los martes. Los martes. Los martes, que es cuando sirven para tener la aparición. ¿Sabes, pequeña? Cuando uno no tiene dueño y es libre, puede darse el lujo de escoger lo mejor. ¡Oye, Tonis! Oh, ¡hombre! El lugar más indicado para tan especial ocasión. No, por ahí no. Yo tengo mi salón privado. Espera aquí. Aspetta, aspetta, vengo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién está queriendo tomarme el pelo? ¡Hola, Golfo! ¿Por qué no habías venido? Giuseppe, mira quién está aquí. ¡Ey! ¿Qué dice, Golfo? ¡Giuseppe! Trae un poco de comida per Golfo antes que me coma a mí. ¡Bene, Tony, bene! ¡Una orden de huevo! ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Vieni, Giuseppe! ¡Mira! ¡Qué novia tan bonita tiene Golfo! ¿Qué te parece? ¡Golfo se ha conquistado una españoleta! Oye, ma questa es una honesta muchacha, Golfo. ¿Por qué no dejas la vacancia y te casas con questa ragazza, eh? ¿Ragazza? Ragazza. Ah, no, quiso decir muchacha. Es que Tony no puede hablar el español es muy bien. Esto hay que celebrarlo. Aquí están los huesos, Tony. Muy bien, huesos. ¡Huesos! Senti, che passa? Te rompo la testa. Questa noche, golfo merece, lo mejor de lo mejor. Bene, tu eres el patrón. Bene, ordina lo que quieras. Comida corrida, a la carta. Ajá, comprendo. Giuseppe, golfo dice que quiere dos spaghetti speciales. Con mucha albóndiga. Tony, los perros no hablan. Golfo ha hablado a mí. Bene, golfo ha hablado a ti. Tú eres el patrón. ¡Mamma mía, cuesta testa de piedra! Aquí está el mejor espagueti de todo el mundo. ¿Qué pasa, reinita? ¿Ya amaneció? Sí. Ya amaneció. Y me quedé fuera toda la noche. ¿Y qué? ¿Aún crees en la fábula de que el perro es fiel? No importa lo que le hagan. Oh, vamos, preciosa. Abre los ojos. ¿Qué abra los ojos? Sí, despierta lo que es la buena vida. Ven a ver. Mira todo eso. ¿Qué es lo que ves? Pues, veo casas con sus patios muy bien cercados. Exactamente. Como prisiones. Pero mira otra vez. Fíjate bien. A lo lejos hay un mundo distinto, sin cercados ni tapias, donde podremos encontrar emociones, aventuras y aún más allá, en la distancia. Imagínate cuántas maravillas nos esperan. Y todo puede ser nuestro, reinita. Todo nuestro. Eso sería maravilloso. ¿Pero? ¿Pero quién cuidaría a mi niño? Está bien. Vamos, te llevaré a tu casa. De otra cosa, reinita. ¿Tú has perseguido gallinas? Por supuesto que no. Entonces no has gozado la vida. Pero eso no se debe. Lo sé, por eso es emocionante. Vamos, ven, preciosa. Este es un juego inocente. Pero no les haremos daño. ¿Daño? No, solo las desplumaremos un poco. Mira qué tipas más holgazanas, durmiendo todavía estas horas. ¿Verdad que esto es vivir? ¡Emma! ¿Quién anda ahí? ¿Qué fue eso? Es el toque de retirada. ¡Rápido! ¡Divertido, ¿verdad? ¿Divertido? Por aquí, preciosa. Sígueme. Sabes, a ti te hace falta vivir estas emociones, reinita. ¡Reina! ¡Reina! ¡Reina! ¿Dónde estás? ¡Reina! ¡Reinita! Aquí te quedas, chiquita. ¡Hey! ¡Miren, muchachos! ¡Es la princesa del dólar en persona! Miren, una señorita de sangre azul. Trae las alhajas de la corona real. ¿Por qué te encerraron en canto? Le echaste pulgas al mayordomo. ¡Ja, ¡Basta! ¡Basta ya de burla! ¡Déjala tranquila! ¡Oh, qué te pasa, Pequi! ¿Qué hay de malo? Que nos diviertamos un poco. ¿Que no ven que la pobre está ya muerta de miedo? No les hagas caso, pequeña ochichornia. Tiene razón, querida. Estos no son tan malos como aparentan. Es como dice Gorky en su famosa obra. Dice, los miserables buscan otros más miserables para sentirse felices. Boris es filósofo. Además, querida Bublitsky, traer tu placa aquí es tanto como, ¿cómo te diría yo? Invitarlos a que te hagan burla. ¿Mi placa? ¿Qué tiene de malo? Nada tiene de malo, querida. Confidencialmente, cualquiera de los de aquí daría su pata derecha por tener su placa. Con ella saldrás libre, pero sin ella... Oigan, miren, miren, ese pobre. No sabe a dónde lo llevan. ¿A dónde lo van a llevar? A un lugar de donde nunca regresan. ¿Qué lo van a...? Ah, bueno, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Eso es lo que dice siempre el golfo. ¿El golfo? Ese es uno al que nunca podrán pescar. Al golfo no han podido ni le podrán echar mano nunca. No lo vas a creer, pero no importa en el lío que se meta, querida. Ese golfo siempre logra escapar. No lo dudo ni por un momento. Ajá, pero recuerden, amigos, aún él encontrará su Waterloo. Oye, mano, ¿con qué se come eso de Waterloo? Eso quiere decir, Pedro, que algún día el golfo va a resbalar. Ah, que se va a enamorar. Ese no se enamora de nadie. Andado con Paca y con Lulú. Sí. Y Frida. Y mis hermanas... Rosita, Pollita, Juanita y Eulalia. ¡Y Lupe! ¡Qué bárbaro! Sí, cántanos su canción, Pequi. Pero, ¡qué hombre! Pequi fue estrella del Cancán Follies. Bien lo sé, que es un golfo, es un vago, haragán. Aún así, yo lo quiero. Esto nadie lo podrá evitar. Yo no sé qué le han visto, qué les puede atraer. Porque aún siendo un golfo, las chicas se disputan su querer. Muy voluble y engañado. Es un encanto de pillo, un adorable seductor, sin un real en el bolsillo es genial. Algo tiene que nos viene a lo que sé, pero es así y así lo quiero, aunque a mí nunca me llegue a querer. Él nunca me llegue a querer. Él nunca me llegue a querer. Sí, pero nunca las tome en serio. Ah, pero algún día encontrará una pollita diferente con quien desee formar un hogar. Una frágil criatura a quien proteger. Como esta Eboris, la de la sangre azul. Puede ser, pero ese día... Sé lo que vas a decir, que bajo el embrujo de un amor sincero... Al pobre golfo se le duerme el gallo. Lo atraparán los sargentos. Y el golfo acabó para siempre. Regla del collar, la del número 4. Sí, la chiquita. Vámonos, pequeña. Ya vinieron por ti. Eres demasiado linda para estar entre estos pelagatos. Valor, amigo. Valor. Pero yo nunca había pensado en matrimoniarme. Ni yo. Y no importa por quién se decida. Siempre seguiremos siendo buenos amigos. Sí. Y ten cuidado, ¿eh? Ni una palabra alusiva a su desgraciada situación. Sí. No queremos herir sus sentimientos. Sí, no hay que meter la pata. ¡Niña! Señorita reina. Por favor, no quiero que nadie me vea. Vamos, vamos, reinita. No lo tome tan a pecho. No es para tanto, señorita. Yo conozco algunas que parecen muy decentes y han estado en el bote. ¡Cállate, viejo animal! Dispénselo, niña. Hemos venido. Tenemos un plan para ayudarla. ¿A mí? ¿En qué forma? Pues, mire usted. Nosotros ya no estamos muy jóvenes, que digamos. Pero estamos aún en la flor de la juventud. Claro. Y tenemos los dos muy buenos hogares. Y sabemos que cualesquiera la tratarían como usted se merece. Y hablando sin rodeos... Es decir, nosotros venimos a proponerle que... Ustedes son muy amables y se los agradezco en el alma, pero... ¡Reinita! ¡Preciosa! ¡Ah! ¡Hola, pollos! ¿Qué chismes hay entre la aristocracia terruna? ¿Un regalito para ti, preciosa? Tanta amabilidad me confunde. Si este tipo la molesta, señorita... Será un placer echarle a patadas. No creo que sea necesario. Gracias. Como usted quiera, señorita. Eres un sinvergüenza y un caballa. Oh, reinita. No fue culpa mía. Yo no me di cuenta. De veras. Después supe que te habían llevado a la cárcel. No me menciones ese horrible lugar. Tuve tal vergüenza. Pasé tanto miedo. Ay, ay, ay. ¿Quién se va a atrever a hacerle daño a tan linda pollita? ¿Pollita? ¿Pollita? No me llames como a las otras. Y a propósito, ¿quién es Trixie? ¿Trixie? ¿Y Pollita, y Lupita, y Chiquita, y Eulalia, y todas las demás? ¿Eulalia? Ah, sí, déjame que te explique. Es que... Y no me importa si encuentras o pierdes tu Waterloo. ¿Waterloo? Yo no soy una frágil criatura que necesite de tu protección. ¿Protección? Y si se te duerme el gallo y te resbalas y te agarran los sargentos, no va a ser por culpa mía. ¡Llévate tu regalo! Una rata. ¿Por dónde? Arriba, en el cuarto del niño. ¿Por dónde entró? Por mi puertecita, en la puerta de atrás. Malvados, vamos, métete ahí, vamos, vamos, métete ahí, y ahí te quedas, ahí. Y ahora mismo voy a llamar al perrero. Ven acá, vamos, ven, te voy a encerrar. No podría dormir tranquila con esta bestia feroz suelta. Muy tarde. A lo mejor está rabioso. Exijo que venga usted por él inmediatamente. Mira, Linda, es nuestra casa. Y lo que deben hacer ustedes es matar a esa bestia enseguida. No se preocupe, señora. Hace mucho tiempo que andaba yo tras de este animal, pero ya le llegó su día. ¿Sería Jaimito? Oiga, ¿qué pasa aquí? Vine por un perro. ¡Arre, vamos! Creo que atacó a un niño. ¡Al niño! ¡Ay, no! ¡Y a no, Sara! ¡Mi niño! ¡Y a Sara! Niño. ¡Ay, mi niño! ¡Y a Sara! ¡Y a Sara! ¡Claro! No podía esperarse de ese sinvergüenza canalla nada bueno. Sí, pero nunca me imaginé que llegara a tal extremo. Gracias a Dios que llegué a tiempo. Y allí estaba, la cuna volteada. ¿Estás seguro de que hay algún error? Reina, no es capaz de eso. ¡Cuidado! ¿Para qué la soltaste? ¡Está endemoniada! ¿No lo ves? ¡Tontería! Esperen, trata de decirme algo. ¿Qué pasa, reinita? ¿Qué quieres decirme, reinita? Dime, ¿qué quieres? ¡Linda, tía Sara, vengan! ¿Qué pasa, Jaimito? ¡Ay! ¡Una rata! ¿Una rata? Debimos haberlo imaginado. Lo juzgué mal. Muy mal. Vamos, tenemos que detener ese carro. Pero espera, ni siquiera sabemos qué rumbo tomó. Esta es mi especialidad, seguir pistas. ¿Y si lo encontramos? Lo detendremos por la fuerza. ¿Qué haces? Olfateando, siguiendo la huella. ¿Para qué hacernos tontos, hombre? Sabemos de sobra que ya perdiste el olfato. Thank you.